escuchar, lo estuve llamando, porque hay novedades con relación a las casas sociales que se había pedido para Tandil y demás, y está bueno para poder charlarlo con el mismo Luciano Lafosse. Lucho, bueno, te estaba gustando y tenías intenciones de hablar sobre qué pasó con el pedido y la posibilidad de las casas sociales en Tandil. Por lo que me dicen, no habría buenas novedades por ahora, ¿no? Sí, nosotros el año pasado habíamos estado gestionando desde la Secretaría de Obras Públicas, en conjunto con el Intendente, nos reunimos con el administrador del Instituto de la Provincial de la Vivienda, con en ese momento era Ismael Pasaglia, y había un compromiso de hacer unas 40 viviendas y habíamos realizado y habíamos avanzado con un convenio que ya tenía todos los trámites habían avanzado, como que el próximo paso que faltaba para hacer 20 viviendas inicialmente, esas 40 que había el compromiso por parte del Instituto de la Vivienda, ya estaba para hacer la entrega del anticipo financiero. Y bueno, esta semana nos llegó la notificación que se había dejado sin efecto ese convenio que nosotros habíamos firmado, un convenio por 43 millones de pesos. Y nosotros íbamos a hacer 20 viviendas ahí en la zona, en el predio de lo que era el barrio Arcoíris. Con lo cual, bueno, ahora nosotros estamos armando una respuesta para tratar de que se vuelva a tener consideración respecto del déficit habitacional que hay en Tandil, de viviendas sociales, y tratar de ver si podemos reactivarlo, ¿no? Luciano, ¿por qué la negativa? ¿Qué es lo que dicen? Fundamentalmente se plantean dos argumentos, que son la situación crítica económica por parte de la pandemia, y en segunda instancia la redefinición de políticas habitacionales por parte del Instituto de la Vivienda, que van a estar planteadas en consideración al déficit habitacional de las distintas áreas, de los distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Y es probable igual que en algún momento pueda salir un proyecto, no sé si el mismo, pero algo similar para Tandil, pero como decís vos, se necesitan viviendas sociales. Sí, nosotros en su momento se hablaba de un déficit habitacional de 3.500 viviendas, nosotros estamos haciendo un trabajo de más preciso con la idea de tener la definición de cuánto es el déficit habitacional, pero nosotros consideramos que es alto el déficit habitacional de Tandil, con ese número ya es bastante alto. La Dirección de Estadística habla de 35.000 tandilenses que son inquilinos, con lo cual nosotros la idea de la construcción de viviendas, más de viviendas sociales, es una temática que estamos tratando de abordar, y nosotros teníamos ese convenio que estaba ya convalidado como para avanzar, como para hacer un puntapié. Bueno, tuvimos la mala noticia esa, ¿no es cierto? La última, no estaban destinadas para nadie todavía esta casa, no tienen ahora otro problema de volver todo para atrás. No, para nada. Eso es una cosa que es una operatoria que se iba a hacer posteriormente, claramente, ni siquiera estaba adjudicada, no había ni siquiera una licitación, si bien estaban todos los pliegos armados como para que cuando el momento que se depositara el anticipo financiero se pudiera hacer la licitación y enseguida avanzar con los trámites para que permitan la construcción, para que ese dinero que estaba desde octubre del año pasado no se nos desvalorizara. Gracias, Luciano. No, abrazo. Ahí la palabra de Luciano Lafosse, bueno, confirmando sobre esta no buena noticia para Tandil sobre este proyecto de viviendas sociales que estaba todo avanzado con Nación, pero bueno, al cambio de gobierno también es lógico que muchas cosas cambien, ¿no? Pasaron cosas, claro. Claro. Pero bueno, era una buena iniciativa para todos, más allá que no iban a alcanzar las casas, pero bueno, era un comienzo ahí al lado de Arcoíris, ¿no? Bien, Cherrito, muchas gracias. Volvemos. Hasta luego.